Última hora, cambios de última hora por una noticia muy triste, y realmente debo aceptar mi afinidad con ella, con la reina Isabel, desde hace mucho tiempo. De hecho, he visto todas las series que hacen de esa historia, la vi en muchas oportunidades. Conozco desde la muerte de su padre, conozco por qué su padre quedó, porque quedaba el hermano, conozco que... Pero la reina Isabel sí creo que es un ícono en la historia de la humanidad. O sea, es una cosa impresionante, muy difícil reemplazarla, y fue una mujer muy fuerte, muy dura, y le tocó pasar por muchas vicisitudes a su padre. Le tocó la Segunda Guerra Mundial. A ella le tocó la molestia que le daba Diana Spencer, y lo que la obligó a aislarse de Inglaterra, y fue muy criticada, y pues al final de su vida, y no sé si es porque ella se lo buscó o porque la corona, como lo hace la película de Crown y lo sugiere, está muy mal construida en términos de valores, que yo no soy quien para juzgarlos. Pues terminó como terminó con un hijo, con un devorador de chicas menores de edad y amigo, terminó con pues la historia de uno de sus nietos rebelde y alejándose. Buenas tardes, Nacho. Hola, ¿cómo estás, Nacho? Bien. Y terminó... pues lo más curioso es que yo tenía una nota del paseo de Meghan y de a este hombre por Inglaterra, y se fueron después de Europa, y bueno, el muchacho ya se reunió con la mamá hoy para verla morir. Eso comenzó una noticia muy temprano. Curiosamente también ayer hablamos de la última foto de la reina, que fue con la nueva primer ministro, en donde conté claramente que tenía un morado en la mano. Pero yo, como médico, Jaime Sánchez, creo que fallé. Creo que era mucho más delicado de lo que yo pensaba, y yo di un parte de tranquilidad, pero creo que yo me equivoqué, y pues seguramente van a revocar la sección del consultorio del doc. Pase la tumba de esta belleza de mujer, además distinguidísima. Supongo que en la vida real, antipatiquísima, pero es que como no la conocí a mí, ¿qué me importa? Pero pues toda una remembranza, un remembrance de la reina desde que muy joven fue coronada, y pues le tocó mucha vuelta rara a ella, pero siempre en su puesto, en sus cabales. Y ahora viene la parte para mí muy agradable de la noticia, que pues estoy seguro que... cambiamos toda la lista de música, cambiamos el tema del día, nos demoramos en hacerlo. Agradezco a Nicolás, a Orlando, a Emilio, porque tuvieron la paciencia para tratar de entender la idea del subdirector, por lo menos del tema del día y de la música. Cambiamos todo, no hay homenaje, no hay sino un homenaje, pero el homenaje lo vamos a hacer durante todo el programa de cosas de ella, pero el homenaje va a ser musical de todo lo que tuvo que ver con ella. Emilio, rápidamente, una hora antes, me dijo, oiga, me hagamos esto, y le dije, sí, pero quita todos los homenajes. Yo creo que el que se murió hoy se jodió, eso es lo que yo pienso, porque esta mujer, que yo tenía una gran ilusión de que llegara a los 100 años, el próximo, en el 24, recuerdan que les conté que después de Julio sería la monarca más longeva, sí. Superando a Luis XIV, cayó a la lona, sí, dijimos, quedó de segunda. Ojalá quedó llegue, de segunda. Ojalá llegue, pero no. Hacíamos aquí predestinación, que ojalá pudiera llegar hasta allá, pero y no, bueno, le faltaba nada. No, nada, estaba, tal, muy cerquita. ¿Y qué tal Boris Johnson, que no alcanzó tampoco a despedirla? Boris, o sea, por Johnson, tres días, claro, le tocó a la nueva. Y Liz Truss, exacto, que acaba, claro, de entrar, llega a un país que tiene problemas económicos, que está, bueno, en complicaciones, claro, que no vive una de sus mejores etapas, y en esas, bueno, y fuera de eso le toca, bueno, eso. Bueno, pero es que, no sé, pero la reina se descompuso en muy poco tiempo. Fue muy rápido, sí. Ella estaba muy bien, pero yo creo que todas esas penas que le dio su familia, que le dio su nieto, que le dio su hijo Andrés, que era su favorito, que al final le dio Carlos porque le encontraron que ya ha hecho negocios con un jeque, uh-huh. No sé qué cosas. Yo creo que ella, y es el error de muchas familias, pensar que tienen el vínculo perfecto, y realmente era un vínculo muy, muy complicado. Pero, pues hombre, esa es una parte de ella que me duele, y que no haya cumplido 100 años. La mamá de ella cumplió 101 años, se murió. El esposo cumplió 98, 99. Algo así. Ah, le faltaban como 3 meses. ¿Se acuerda? Le faltaban 3 meses para los 100 a Felipe Edimburgo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero hay una noticia positiva. Y el tema del día será que voy a recibir, no yo, pero la persona a la que quiero felicitar, una tunda de comentarios muy raros, porque seguramente hay una diferencia de estilo muy grande, porque independientemente de todo, pues esta fue la monarca más querida de la historia. Su índice de popularidad era el 84% la última vez, y siempre no bajó del 80%, y siempre se comportó infinitamente bien. No me imagino cómo será el funeral de ella. Supongo que irán todos los presidentes del mundo, entre ellos nuestro presidente Gustavo Petro. Sí, que ya pues hizo su pésame, envió su pésame, sí, diciendo que era, que la reina era un símbolo de la unión, ¿no? Exacto, y a él lo están esperando realmente, y yo espero que le vaya muy bien en esas reuniones. La buena noticia para mí es que considero que una persona que no fue muy bien concebida en ese vínculo familiar, que tenía grandes problemas con su padre, grandes problemas con la reina, y que fue y acudió a su tío, que fue el que lo protegió hasta que al tío pues lo mataron. Finalmente Carlos, a los 73 años, un poco tarde, me parece, comparado con la reina, que entró a los 25, pero Carlos es por obligación, la reina, yo insistí que no se pueda saltar ese requisito, a menos de que probara que estaba loco o alguna cosa así, que no era probable. Y Carlos es el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III. No sé cómo es el tema de sucesión, será una ceremonia impresionante. Y pues ahí la tristeza también es que yo creo que Carlos, después de tanto maltrato, no es tan longevo, se cae pronto, y eso me parece gravísimo, porque va a sucederlo William con Kate Middleton, y ahí me parece que entramos otra vez en la inmunda. ¿Usted cree? Pues por supuesto, es que hoy salió la foto de los niños que entran al colegio, uh-huh, y se fueron a vivir al lado de la reina, porque es que ella era una zapa profesional, pero ya se le murió, entonces ya le queda el ¿cómo se llama el señor este? El esposo, el suegro. Y ese suegro le va a lamer hasta que no se pueda más. Sí, ese sí es. Listo. Entonces el tema del día, eso es lo que yo pienso, pero mucha gente siempre ha dicho que ese es un imbécil, que ese es un estúpido, que ese mide los huevos calientes, sí, es un tibios. Y no, a mí me gusta que, y se merece esperar unos 73 años. Es 73 años a ser el rey. Entonces vamos a medir. Yo no voy a opinar nada. No voy a opinar nada. Yo ya dije que él se lo merece, que yo, lo que yo piense de él, ¿qué importa? Mucho menos de su esposa, que ya no me gusta, gusta más la nueva primer ministro de Inglaterra, esa quedó ya en la ruina. Pero Nicolás, a mí me gustaría que usted, antes de comenzar con la primera canción, sí, pues pusiera el tema del día. Discúlpeme que no los salude a todos con tanta... pero todo está dedicado a la reina hoy. Entonces, hola. Hola. Sí, pero no esperen mucho de mí. Bueno. Entonces. El tema del día. ¿Crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Exacto. Yo considero que sí debe ser el reemplazo de la reina, porque se lo merece. Porque es el hijo de la reina y se aguantó 73 años para ser rey. Que si lo va a hacer mejor o no que la reina es una parte de la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta otra vez? ¿Crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues por supuesto que nadie va a poder sobrepasar a esa señora, pero sí debe haber algunas cosas que va a poder hacer Carlos bien. Vamos a tenerle fe. El único problema es que nosotros estamos muy lejanos de esa cultura. No sé si ustedes sabían, pero en Inglaterra, si uno es extranjero y su hijo nace en Inglaterra, ese muchacho no es inglés. Es para contarles un poquito la tradición de ellos. Tiene nada que ver. Si tú eres inglés y tu mamá es inglés, o tú eres inglés y tú naces en otro país, pero tu papá es inglés, podrías optar. Pero si tu papá es Nicolás Samper, sí, nunca vas a ser inglés. Vas a ser inglés, exacto. No hay posibilidad. Pero me parece que es sólida las cosas. Tendremos un tiempo para hablar. Hay mucho material. Por supuesto, los arepasos todos tienen que ver con Inglaterra hoy. No voy a cambiar el tema. No veo ningún motivo por qué cambiarlo. De acuerdo. Y Emilio, pues, decidió, pues, hablando conmigo y tratando de concertar, que a veces no es muy fácil con los de la mesa, pero bueno. Decidimos, como en vez de hacer un homenaje a un poco de gente, hoy dedicar el programa a la reina, por lo menos con la música. Tenemos la ventaja de que es que, ¿a qué hora se murió la reina? Como entre las 11:30. Exacto, yo creo que fue entre 10:30 y 11:30, más o menos. Sí. Pues en hora de, claro, ellos. Entonces no fue prime para otros, para otras estaciones. Es prime para nosotros. Para nosotros. Bueno, exacto. Me gusta porque lo podemos desarrollar con calma. Pues, y hay otras notas y tenemos muchas secciones que no le podemos dedicar a la reina porque quedamos como unos cretinos porque de ingleses no tenemos nada. Es que el tema de los ingleses me ha tocado mucho entenderlo porque tengo un familiar inglés, no familiar, familiar político inglés, y entiendo cómo es ese tema. Emilio, ¿sí? ¿Qué se te ocurrió musicalmente en homenaje a Madame Isabel? Pues el homenaje a Madame Isabel hoy es con los grandes músicos ingleses a los que ella les dio títulos honoríficos, es decir, por ejemplo, Sir, caballero, o uno que era de menor grado, pero que recibieron muchos también, que era Commander of the Order of the British Empire, comandante, creo que tengo del, esa. Del Imperio Británico. Entonces, creo que tengo esa mención, pero me están confirmando si tengo algo de nacimiento en Inglaterra. Pero ¿sí? Ahí están mirando a ver. ¿Qué le han dicho? No, pues que nací en la clínica del Palermo allá en Bogotá. Ah, sí, que compraron los medicamentos en la droguería inglesa. Ahí de pronto puede estar el vínculo. Pues tal es que las droguerías inglesas son muy buenas. Y es que la reina sí le dio, sí le tocaron músicos muy buenos. Sin duda. A los cuales darle ese título. Y creo que voy a empezar con este, que yo creo que fue el primer sir, el primer caballero, según la reina, del que yo tuve conciencia, que es Sir Elton John. Y esta canción está muy de moda últimamente por el remake que él hizo con Britney Spears, pero hoy quiero poner la original. Aquí está Sir Elton John en honor a la reina Isabel de Inglaterra, que en paz descanse, con Tiny Dancer. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Reacciones de todo el mundo absolutamente compungido. Ya hablaron varios ex primer ministros como Theresa May, como James Cameron, como Gordon Brown, y todos dicen, pues por supuesto, que la reina es un símbolo muy importante para ese país. Y repito, la celebración va a ser absolutamente triste, pero apoteósica. Lo último que se conoció de la reina es cuando estaba bien, pues fue en el jubileo la presentación de Queen. Fue en el jubileo también un comercial que hicieron con este investigador que es un osito, Paddington. Sí. Fue también una interpretación impresionante de un pocotón de grupos. Fueron 5 días de fiestas. donde el príncipe Carlos asistía a los comedores comunales que hacía la gente para celebrar lo de la reina. Pues yo no sé, pero pues el tema del día lo podemos leer un poquito, a ver qué dice la gente. Sí, claro. Nicolás, a la pregunta. ¿Crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina? ¿Sí o no y por qué? Vamos a ver qué dice la gente. Yo ya di mi opinión, pero me gustaría oír a la gente. Ese cuchito ya no está para esas. La lápida ya le palmea las nalgas. Que no moleste, John, ¿no, Tony? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Eso no es reemplazable de nadie. No sabe ni poner en orden sus prioridades, mucho menos para gobernar. Yo sabía que le iban a dar palo, pero pues yo sí tengo fe de que alguien lo aporte y lo apoye. No, a ver. No, Tanico. 5-7. Sí, porque es el sucesor del trono. Es como Nicolás, que es el directo sucesor de Jaime. Ya lo es. Más atornillado. Mi pensamiento es el siguiente. A ver. Carlos es baluarte actual. La muralla, la contención que evitará que todo lo fluido de William alguna vez llegue a la corona. Se muere Carlos y todos nos volvemos amigues. No, también. Bueno, pues vamos a ver si se da. 5-4. Pues será que no sea ideal, dice Nelly Suárez, pero pujando 73 años, merece sentarse en el trono de San George. Deja que dure, quién sabe, ya son más resistentes las reinas. Y si se llama Isabel, aún más. No, Tani. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Chachi Domínguez, las mujeres opinando, es que el tema de reinas y vainas está bien, pero reinas de la corona. Tener que ver a Camila como reina consorte es muy desagradable. Entonces, solo por eso, no. No. Estoy de acuerdo con ella. No, Camila, yo no. No me gusta Camila. Yo estoy en desacuerdo, yo amo a Camila. Ay, no. Ella es la reina de mis destinos. Uy, no. Vamos a ponerle 5-4. Por supuesto, es el perfecto Aragán que necesita una monarquía como esa. Me pregunto cuántos huevos pedirán el desayuno ahora que es rey. ¿No? Se come uno. Nota, Nico. 5-8. Hago una reflexión. Si su majestad Carlos III optó por una beldad como Camila Parker, que está a punto nieve y hace parte del diamante de los originales, ya para mí no. No, para mí sí. Se fue. Pues tenemos todo muy claro y viento a favor. No, Tanico. Bueno, vamos a verle 5-4. Jaja, hombre, por favor, en pleno siglo XXI, ¿para qué diablo sirve un rey? Y menos un vago como Carlos. No, Tanico. 5-8. Creo que no, y porque es un pendejo. Es que hace el de los huevos, pero si cuento los huevos, lo eché yo, no tenían por qué saberlo. Pero es bueno. Ahora me lo van a cobrar en todos los comentarios. Pero ¿no? Es buen cuento. Eso muestra un poco el talante del rey. Impecable. No, se murió la reina Isabel, Carlos será el nuevo rey de Inglaterra, ahora qué falta. Nicolás Samper, director de los originales, ya es, hombre. Es que Orlando, no sé nada, ¿me puedes hablar en el interno, por favor? Que no sé, él me vota unas cosas que no sé ni nombre, ni dirección, ni nada, entonces no sé qué hacer. Muchas gracias. Nico, ¿entonces qué? No, hombre, pues el tema del día, ¿no? ¿No estábamos en eso? Sí. ¿Cierto? Sí, pues andábamos en eso. Sí, le van a decir a Camila Parker consorte, ¿no? No reina directamente. No, exacto, reina consorte. Reina consorte, o sea, tiene que tener ese... Título. Ese título. Exactamente. Ok. Un reinado que cambió además mucho, que ya lo decía Jaime, o digamos la corona, sí cambió mucho con la presencia de Diana Spencer. Por supuesto. Claro. Bueno, me perdonan, pero tengo una entrevista y tengo que pararlos porque el invitado no puede esperar porque es tarde. Ok. María Porcel está en España. María, mucho gusto, encantado. Mucho gusto, buenas noches desde Madrid. Buenas noches y gracias por aceptar esto porque ya es tarde, 12:30 de la noche, aunque ustedes los madrileños suelen dormir un poquitico más tarde. Así es, aquí en Madrid ya saben que nos gusta mucho la fiesta y bueno, hoy de todos modos ha sido un día de trabajar hasta muy tarde, así que no pasa nada, no hay ningún problema. Estamos bajando la adrenalina, respirando un poquito después del día. Bueno, María es responsable de Gente de Estilo, del diario El País, y sé que tienes mucho conocimiento o has seguido los pasos de la difunta y maravillosa reina Isabel. De todas las cosas que escribiste de ella, ¿cuál te impactó más como noticia, como novedad, como primicia? Bueno, Isabel II, a lo largo de 70 años de su vida, no de la mía, yo soy más joven que ella, entonces no he podido cubrir todos los aspectos de su vida, ha dejado muchas noticias, muchas. Pero a mí no lo escribí, pero de lo que más me habría gustado escribir, yo era muy joven entonces, es del momento de la muerte de Diana. Yo creo que ese fue un momento que cambió completamente a la imagen de la reina, la hizo tambalearse y el pueblo británico quedó decepcionado primero y luego contento con la actitud de su reina como abuela también, yo creo. Y de lo más bonito que me ha tocado a mí escribir, yo hablaría quizá de esos festejos por sus 70 años en el trono, que fue hace muy poquito, y de lo emocionada que estaba y de lo contenta que estaba de tener a toda su familia cerca. ¿Por qué crees tú, María, que la reina, que estaba muy, muy bien en ese momento, por supuesto muy mayor, estamos hablando de hace muy pocos meses, ¿por qué ese deterioro? ¿Tú crees que tiene que ver con su salud o más bien con su salud mental por todos los fracasos que le tocó vivir en temas de su familia, del entorno familiar que le falló de alguna manera esa perfección británica de la monarquía que conocía el mundo, pero que los periodistas conocían que no era verdad? Claro, efectivamente la salud mental, 95 años, 96 que ha llegado a cumplir la reina, 70 de carrera, es duro y es largo y pasan muchas cosas. Yo creo que es verdad que Buckingham no ha dado los motivos de la muerte de Isabel II, no ha explicado de qué ha muerto, no ha dicho de qué, y simplemente de vejez, pero sí que lo que hemos notado los que la seguimos es que desde hace un año y medio, cuando murió su marido, Felipe de Edimburgo, vimos un deterioro muy grande, vimos que la tristeza se iba apoderando de ella, la vimos más flaquita, más consumida, más cansada. Y a partir de ahí se fue notando. Y hace solo un par de días, cuando la vimos recibir a Liz Truss, a la primera ministra, ahí ya la vimos muy muy débil, con esas manos oscuras, moradas, y todos nos quedamos un poco asustados. Pero bien es cierto que no esperábamos este final tan inminente y tan rápido. Pero es que esa foto de la que hablas tú fue hace dos días. Dos días nomás. Entonces, ¿sí? Lo que yo me pregunto es qué pasó en dos días, porque estaba parada recibiéndola y saludándola sí. De mano. ¿Qué puede pasar en dos días? Además es que no es una foto trucada, claramente. No se puede trampear ni jugar. La primera ministra fue a Balmoral el martes, no hay más. Esa foto es de ese día. Entonces, en apenas 48 horas, pues se nos ha ido Isabel II. Nadie sabe lo que ha podido pasar. También suponemos que en esa imagen, pues ella también está muy maquillada, pese a ser muy mayor, habrá estado de pie solo los segundos de la foto, le costaba mucho moverse, ya caminaba siempre con bastón, pero probablemente no lleguemos nunca a saber qué le ha pasado a la reina o qué ha tenido durante estos días. Sí, habrá rumores cortesanos, como siempre hay alrededor de la reina y de los Windsor, pero es muy probable que nunca llegamos a saber exactamente qué ha pasado estos dos días. Sí, yo vuelvo a insistir. Dos cosas sí. Te preguntaría. La primera, ¿qué necesidad tenía de hacerse la foto con la nueva ministra y despedir al ex primer anterior, ministro? Sí. Y la segunda es, si en eso tiene que ver algo su parte emocional de la debacle que ha tenido en el último año su familia, incluyendo a Andrés, incluyendo a Harry, incluyendo inclusive a Carlos, el nuevo rey, con sus problemas con un jeque que le dio plata, incluyendo una cantidad de cosas que le llegaron de repente de su familia. Por supuesto, empiezo por la segunda y por supuesto, yo estoy convencida de que sí. Al final ella ha visto muchas cosas en estos años, ha visto divorciarse a tres de sus cuatro hijos, ya alguno de sus nietos, ha visto pasar de todo, se ha muerto sus padres, su hermana, su marido, pero es verdad que los últimos 2 años ha sido una avalancha de actos que le han debido doler mucho. Y precisamente yo creo que eso engancha con tu primera pregunta de la foto. ¿Por qué va Isabel II y se hace esa foto? Pues precisamente por aparentar un estatus de normalidad, de bueno, pasan cosas, no todo está siempre bien, pero ella tiene ese sentido del deber, esa responsabilidad que nunca la abandona. Estaba a 48 horas de morir, obviamente eso no lo sabía ni ella ni nadie, pero estaba mayor, enferma, y aún así se puso el rubor, se puso su mejor sonrisa y posó para hacerse una foto con la primera ministra, porque si algo caracteriza al reinado de Isabel II es que pase lo que pase en huracanes internos, en problemas familiares, ella está impertérrita y ella cumple con su tarea. Y su tarea es esa, recibir a la primera ministra en este caso. Y ella no va a fallar. De todas las cosas que he podido leer y ver sobre Carlos, el nuevo rey Carlos III, siempre se ha sugerido que él fue muy maltratado, inclusive por la madre, pero especialmente por su padre, y que buscó refugio en su tío, que fue asesinado, como todos conocemos la historia de la corte británica. Pero a mí me gustaría saber si tú tienes algún hecho más claro de lo duro que le tocó a Carlos. Tuvo bullying en el colegio porque no era el más agraciado, porque sus orejas eran muy grandes. Pues he leído muchas cosas, pero de pronto tú que tienes mucho más bagaje en este tema de la reina y sobre todo de Carlos, que es que queramos o no, es el nuevo rey de Inglaterra. Me gustaría que nos dieras tu opinión. Nos sorprenda o no, porque mucha gente pensaba que podía ser su hijo. Y no, y finalmente ha sido Carlos, no sabemos cuánto tiempo estará, si renunciará dentro de unos años, si morirá muy joven, muy mayor, eso no lo sabe nadie, pero por ahora él ha asumido el trono. Pero sí, es verdad que Carlos no ha tenido una infancia fácil, porque ninguno de sus padres, ni su madre ni su padre, fueron ni nacieron ni fueron criados para ser reyes, como luego se convirtieron. Entonces yo creo que volcaron en su hijo todas esas expectativas y todas esas cosas que ellos nunca tuvieron. Una formación impecable para ser rey, muy dura, incluso en lo militar, en lo civil, en los estudios. Y toda esa presión que ellos no habían recibido la volcaron en Carlos para lograr la perfección. Y claro, al final siempre se ha dicho de Carlos que era un hombre muy sensible, muy aficionado al teatro, al arte, a los libros, que es algo que también es Camila. Y que toda esta disciplina, en cambio, a él le superaba y lo pasaba muy mal. Entonces, bueno, pues tuvo muchos choques también con sus padres. También es algo generacional de su juventud. Todos hemos tenido choques con nuestros padres porque no nos han podido gustar nuestra educación en la adolescencia, las normas. Él quería ser libre, era un joven de los 60, de los 70 y quería vivir. Y claro, en un mundo tan cambiante, pues cuando eres un hijo de un rey, no siempre es fácil. Se enfrentaba con sus padres, él se enamoró de Camila, le obligaron a casarse con Diana. Y bueno, pues también todo eso es difícil de digerir, oye, no es nada fácil. Pero vamos a ver cómo es ahora su nuevo papel, su nuevo y sorprendente papel. La muerte de la reina, María, haría más fácil la reincorporación de Harry y su esposa Meghan, dado que su padre es el rey, a la monarquía, o él va a mantenerse firme por todas las por todos los errores y posible desconfianza que tienen sobre Meghan Markle en la corona británica? Pues fíjate que yo creo que puede ser incluso más difícil que él regrese. Depende. Es muy probable que cuando estos días pasen, ahora que está justo allí Harry en Balmoral, con su padre, con su hermano, con quien no mantiene una buena relación, ahora sí o sí tienen que tener una conversación. Tienen que ver qué va a pasar, si la decisión que ha tomado Harry es definitiva, si va a querer quedarse allí, si va a querer hacer su vida allí. Todo eso lo iremos sabiendo las próximas semanas o los próximos meses. Se irán conociendo detalles de todo este asunto que ahora mismo, bueno, pues está muy candente. Pero él ha decidido alejarse y su padre está conformando una monarquía con él. con sus dos hermanos Ana y Eduardo, porque Andrés ha quedado apartado, y con su hijo Guillermo. Enrique, Harry no quiere estar ahí, y si no ha querido, su padre está muy decidido a dejarle atrás porque él no quiere. Y además es que no es, las cosas no están como el primer día que se fueron a Estados Unidos, las cosas están mucho peor. Han claro. entrevistas, claro, las cosas después horrible. De Oprah, claro, ha sido tremendo. Hace poquito un discurso que dio por ahí. Un libro de memorias, perdón. Sí. Bueno, María, yo te quiero agradecer tu tiempo y sé que es un poco tarde, pero me queda una última pregunta y es, no, dos preguntas. Una más de la reina y la última ya es como que tú nos cuentes cómo ves lo que te voy a hacer. Lo primero es, es cierto y es completamente confirmado que el niño consentido de la reina, queridamente amada por todo el mundo, fue su hijo Andrés. Efectivamente, eso es lo que llevan diciendo los medios británicos desde hace décadas. Carlos era el primogénito, tenía que tener una educación, lo que contábamos, estricta y seria. La princesa Ana siempre ha tenido mucha afinidad, es su única hija. Pero cuando llegó Andrés, que ya llegó en una segunda etapa en la que ya volvió a ser madre, disfrutó muchísimo de esa maternidad. Ya estaba en el trono, ya las cosas estaban más rodadas. Y Andrés, dicen que es muy parecido a ella también, que es jovial, que también se parece un poco al padre. Y sí, la cuestión de Andrés, por eso a ella le ha dolido tanto. Eduardo es el más pequeño, del que dicen que la reina se olvida a veces hasta de sus cumpleaños, pero Andrés siempre ha sido su niño mimado y ella le adora. Pero yo creo que incluso con cualquiera de sus hijos, si este escándalo se hubiera producido con cualquiera de sus hijos, ella hubiera salido a defenderlo como madre, pero ha sabido siempre guardar la distancia que tenía que guardar como reina. Ahora sí, mi última pregunta, y es lo que uno espera que sea el funeral desde la reina. Creo que sería un momento muy importante y al que asistirían todos los mandatarios del mundo. ¿Qué expectativas se tienen sobre ese tema, que es un poquito adelantado, y más o menos en cuánto tiempo lo hacen? Porque no sé cuánto tiempo dura toda esta historia. Dentro de unos 10 días, más o menos. Probablemente esto, el funeral de Estado, tenga lugar no este fin de semana, sino el próximo, como ya a mediados de septiembre. Y no hay una casa real en el mundo con una estructura como la británica y con una capacidad de sorprender, de sacar la pompa, de sacar el boato, de sacar las carrozas, el oro, como lo hacen ellos, las capas, el armiño. Todo. Van a sacar la artillería pesada, que diríamos aquí. Van a darlo todo. Es su gran reina, es una reina que ha definido un siglo, ha definido una era, y va a ser increíble. Yo creo que va a ser algo digno de ver y que vamos a recordar durante muchos años, las pompas fúnebres de Isabel II, porque va a ser un gran espectáculo. Creo que sí. ¿Y en cuánto tiempo estarían coronando al nuevo rey, a Carlos III? Faltarían unos meses. La coronación de Isabel se alargó un poco porque la muerte de su padre fue muy inesperada, ella era muy joven, y se alargó 14 meses. No creo que con Carlos dure tanto, pero puede que a lo mejor hasta 2023 no lo tengamos coronado como rey. Esperemos que no se muera de aquí a allá, porque ese también está muy vejete. Óyeme. Está a punto de cumplir los 74. Bueno, María Porcel escribe para El País. Muchas gracias desde Madrid. Un abrazo muy grande por parte de los originales. Un abrazo a todos los originales, a vosotros, y muchas gracias por contar conmigo. Bueno, Emilio, vámonos con El Día Que Ya Pasó y La Noche Que Llega, homenaje a la reina, con música. Estaba viendo que aparte del muy del buena María, ¿no? Muy, no sé físicamente, pero es magnífica. Qué buena semblanza y qué buena radiografía, ¿no? Muy buena. Magnífica. Y qué bueno el entrevistador, pero nunca. Y más o menos. Pero nunca valoran al que hace las preguntas. Ese es un pendejo. Los invitados siempre se llevan la corona. Sí. Siempre los invitados y el otro es un pendejo que no dice nada. Me lo tiró Orlando hace 2 minutos. Yo no tenía libreto, se me ocurrió, pero no. Sí. Emilio, es que estaba viendo también que esa vieja era muy bacana, porque estoy viendo que también hizo una cuña con Daniel Craig. Claro, sí, claro, para los Olímpicos. Los Olímpicos de Londres. Los Olímpicos. O sea, yo no tenía ningún problema. Sí, no, era, que no, se vota que le tocara de lavar y planchar. Es que, de hecho, imagínate que estaba leyendo una cosa, y es que ella dijo, cuando le propusieron hacer parte de eso, que además Daniel Craig la bota de un, sí, de un paracaídas, con el paracaídas, sí, en el estadio ahí en Londres, la inauguración de los Olímpicos, ella dijo, listo, yo lo hago, solamente pongo una condición, nadie en mi familia puede saber. Exacto. Una bacana. Y pues ella tuvo mucha relación con James Bond, porque Shirley Bassey, que es la cantante que más canciones de James Bond ha grabado, grabó 3. Ella fue nombrada dama por la reina. Recordemos que están los sirs, caballeros, y las damas, que es dames. Y entonces quiero recordar la relación que tuvo la reina con James Bond a través de este clásico de Shirley Bassey, un tema de James Bond de los más importantes, Goldfinger. Bueno, si Boris Johnson decía desde pequeño que quería ser el rey del mundo, Mary Elizabeth Truss nunca soñó en ser reina, ni presidenta. De joven era republicana, ni primera ministra. Y si lo hizo, era estrictamente en la intimidad. No sé qué hacía en la intimidad. Bueno. Pero con esa belleza debe ser un espectáculo. Linda. Pero eso no quiere decir que le faltara ambición y confianza en sí misma. Y siempre las tuve de sobra. Pero aquí está Queen Liz, en el número 10 de Dunn Street, con su marido Hugh y sus dos hijos adolescentes, de 16 y 13 años, que gestionan su presencia en las redes sociales y han contribuido a que sea apodada la reina de Instagram, Queen Liz. Bueno, yo como no tengo esa vena, no sé. Porque nunca pierdo oportunidad en aparecer envuelta en la Union Jack, ya sea cuando está de viaje a Australia para negociar un acuerdo comercial, o cuando lo hace a Bruselas para amenazar a la Unión Europea con incumplir los acuerdos del Brexit. La historia de esta chica es que ella siempre pedía de joven que Thatcher se fuera, pero ahora se viste igual a Margaret Thatcher. Uh-huh. Pues yo creo que es un ejemplo de belleza brutal, sin Margaret. Sin duda, y Margaret. Y ella lo continúa. Por eso debo decir que Camila Parker para mí se me fue del Circle of Trust. Para hablar bien de una de no hay que hablar mal de la otra, las dos. No, Nico, es que yo soy de una pieza, o una o la otra, pero no puedo ser infiel a un amor. No. Y esta será mi nuevo amor. Ok. ¿En Cami? Están súper bien de amores. Bueno, ella es una nueva primer ministra. Contándole a ella, ¿cuántos primeros ministros ha tenido en su historia Inglaterra? Música. 20 segundos. Esa tos es que Nico sabe. Ya estoy conectado en la cosa. Quedan 10 segundos. Ojo, Orlando, que a Mónica le soplan por el auricular. Ya tiene a la mamá conectada, hermano. Ojalá. Es difícil. Se acabó el tema. Ay. No sé. -1 para María Juliana. -2 para María Juliana Correa. No, 2 puntos. No, me salió tarde. No te salió tarde, escribiste tarde. No, me salió tarde, se quedó el relojito. Uy, ¿sí? Corrección. -1 para quitarlos un punto, Orlando y a Mónica. ¿Y qué ganó Nicolás? Nada, en las sombras. En las sombras, ay, qué dicha. Bueno, pero ya no pongas más música, entonces se quitan 2 puntos a María Juliana, se le quita 1 punto a Orlando y se le quita a Mónica 1 punto. Nicolás dice 32 en las sombras. Era dificilísima. Sí, es dificilísima. 56. ¿What? Hijo de máquina. Mega. De los cuales, 15 han prestado juramento a la reina Isabel, incluyendo esta chica hace 2 días. Claro, exacto. Liz, ah, es que eso fue lo que yo entendí la pregunta. Ay, por sí, eso fue que di ese número. Al centro, amigo. Ah, mijo. ¿Quiere que le ponga un puntico menos por aclarar? Es que el que aclara oscurece. No, pero es que conteste lo que... No pienses por eso, que los que pensamos... Y Mónica también, porque le soplaron mal. No piensa de bien. A Mónica le soplaron mal. El Calvo pensó bien. Oiga, director, discúlpeme, ¿sí oye lo que dice su alumno? El dirigente... Que es que los que pensamos ya estamos completos. Menos mal que él pensó muy bien. Menos mal que ya están completos. Que sea la respuesta que dio. No quiero pertenecer a ese grupo, director. No, pero dijo 32 y usted dijo 15. No, pero es que... Mónica, es que le soplaron mal a Mónica. 15 nomás. Orly, 15 son los que por eso yo juraron ante la reina. Claro, eso fue lo que yo respondí. Yo también. Tú también, entonces, pero eso es todo soplado. Sí, soplado. Sí, ¿tú crees? Pero bueno, reciben un punto menos. Bien porque merecido. La respuesta era 56. ¿Okay? Ok, listo. Bueno, entonces, y tú desafortunadamente, linda paisa, pues contestas tarde y tienes dos puntos menos. Cuéntanos cómo está la situación, porque creo que ya tenemos una persona. Qué situación difícil está en el arepaso. Pues mira, Orlando tiene menos 7 puntos, Mónica y yo estamos empatadas con menos 4 y Nicolás tiene menos 2. ¿Pero por qué menos 2 y tiene ayer 4 puntos? No ha estado positivo nunca. Nunca. Él arrancó mal septiembre. Pero falta tiempo todavía. Sí, no, todos estamos ahí jugándola. Hoy estamos a 8 de septiembre del 2022, sí, el día que murió a los 96 años la reina Isabel, que sí, murió señor. Pacíficamente en Balmoral, Escocia, en la tarde de hoy. El trono pasa inmediatamente a su primogénito mayor, el príncipe Carlos, al que le deseo gran prosperidad y de parte mía un abrazo inmenso, Carlos. Qué pena la confianza, sí, muy pero tú supieras la fuerza que yo bastante. Te he hecho a ti. Uy, muy confianza. Te he hecho una fuerza muy fuerte. Te he hecho una fuerza, Carlos. Me gusta cuando haces los 9 huevos y te entregan el que más te gusta. Me gusta cuando llevas tu cama ortopédica a los viajes. Me gusta cuando cuelgas los cuadros de tus caballos en tu dormitorio. No me gusta tu mujer, pero me parece increíble que la reina adoraba a Camila y detestaba a Diana. Algo te dio de bien, Camila. Hoy en día, pues no me gusta porque está demasiado desvencijada. Yo te pido que me entiendas, Carlos. Es una amistad profunda y sé que tú no sabes quién soy yo. Pero te he dado dignidad. Muy lagarto. He querido que quedes y finalmente a los 73 años te lo mereces, Emilio Música. Muy lagarto. Despegamos. Bueno, vamos ahora con... Paso. Bueno, esta canción es importante. Yo sé. Esta canción es importantísima dentro del repertorio de hoy. Es el himno del Reino Unido por Queen, especialmente por su guitarrista Brian May, que fue nombrado por la reina Isabel II como comandante de la Orden del Imperio Británico. Y ellos la grabaron en su álbum A Night at the Opera del 75. Así que aquí está, en honor a Isabel II, God Save the Queen. Nico, a la pregunta. ¿Crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina? ¿Sí o no y por qué? Albert Gou dice, y Emilio, mucha atención porque alguien más me escribió. ¿Qué relación hay entre lo de la reina Isabel y los Beatles? ¿Esto es por donar dineros a la deuda de Inglaterra? No encuentro registros al respecto, no creo. Le pido el favor de que no me responda mal, Jaime, gracias. ¿Alguien me escribió que ellos fueron los primeros Sir? Los no, Beats. Fueron lo que es Brian May, comandantes de la Orden del Imperio Británico. Después Paul McCartney fue Sir. Sir Paul McCartney. Ok, perfecto. ¿Pero primero de Paul McCartney fue Elton John? ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, el primero del que yo tengo conciencia, Sir Elton John, pero creo que Paul fue, Paul fue un poco después, creo. Investígalo para dejar una claridad a los oyentes que tal vez no conocen el dato exacto. Pobre Carlos, ¿se imaginan la emoción de empezar a trabajar a los 73 eso que años? Salía a decir el... No, ese señor de verdad va a llorar a su madre. Un abrazo. No quiere, no quiere trabajar 6 ese tuit. 70 años, tranquilo. Y ahora le toca voltear. Y le toca voltear ahora. No, hermano, no sabes tender una cama ahora. Bueno, finalmente leo dos tweets. Roberto Gatlin, que dice, no sé si Carlos sea el reemplazo ideal, lo que sí es cierto es que Camila Parker es la moza, es la amante que más lejos ha llegado en la historia de la humanidad. No tan bueno, rico. Tranquilo, hombre, 5-8. Por supuesto, Jorgete, y más sabiendo que el Chiefs ahí me ocuparía un cargo de la monarquía por su estrecha amistad con Carlucho. Nacieron príncipes ambos. A las saludos al Harry de la radio, Nick Samper. Al Harry de la radio, 5-8. El reemplazo de la reina Isabel debería ser Laura Acuña. No. Y me doy plomo con el que sea. Muy tranquilo. Cálmese. Tranquilo. Saludos a Jaime Nico, los reyes del humor fino de las tardes colombianas. 5-8. Carlos no es el ideal, pero es a quien le toca asumir, así que nada, que lo disfrute y lo haga una gestión acorde al legado, eso sí, sin Camila. No, déjela. Guayero, no creo, nunca ha trabajado ese macho. Es muy holgazán. Déjelo, se Nico, de verdad, déjelo, que yo lo respeto mucho. Déjemelo ahí. Bueno, pero usted tiene derecho, usted no, lo ha detestado berraco, toda la vida. Ese berraco es muy holgazán. O sea, déjelo, déjelo. Usted le dice, tómeme ahí estas servilletas. No, no tiene idea de qué se trata. Tenemos dos horitas, hermano. Tenga paciencia. Es que es muy, muy holgazán. Bueno, muchachos, ya volvemos. Tomemos un aire. Muchas gracias. Eso. Rico. Rico. Estoy compungido. Bueno, yo les quiero dar un buen regalo que hace mucho tiempo no sonaba. Inspirado en una serie de televisión muy famosa con Ricardo Montalbán y Hervé Villachez. Él se metió un tiro en un ojo, Ricardo ya falleció por antigüedad, y se llamaba La Isla de la Fantasía. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Divino, bueno, estaba leyendo La Vagancia, porque Carlos es muy suave al lado de esta gente, de el presidente de España, Pedro Sánchez. Uh-huh. Ha gastado en viajes 5 veces más que Rajoy. En 6 meses el señor se ha metido en... A ver. En, pero le digo qué es lo que se gastan acá. Un segundito. Uh-huh. En el avión, en comida, en alojamiento, en viajes oficiales y sus comitivas. Sí. La no despreciable suma en 6 meses de 3 millones de euros. ¿Cuánto? Es un gran regalo que le entregan los españoles a su presidente. Uy, no, eso es mucha plata. Duplicó el costo en desplazamientos desde que llegó a la Moncloa y ahora lo vuelve a aumentar en un 50% más que en 2019, el último año antes de la pandemia. Y sus viajes no son muy largos, pero estaba mirando, pero es que ya unas comitivas granditas. Roma, Granada, Elche, Gijón, Málaga, Dubái, bueno, al menos salió. Pues lejitos. Valencia, Puerto Llano, Bruselas, bueno, salió Bruselas, Barcelona, Guadalajara, aquí en un carro. Riga, en Letonia, bueno, hizo algo ahí. París, La Palma, Bratislava, en Eslovaquia, Bucarest, Rumania, Roma, Berlín, Melilla, Bruselas, Alicante, Córdoba, Rabat. Bueno, fue lejos. Sí, echó un paseo. 1.5 horas en avión. Barcelona, Málaga, Kiev. No, perdón, me diga. Perdón. Ucrania, Barcelona. Y ahí termina. Un poco viaje chimbos. Y se metió 3 millones de dólares, ¿no? Eso es gasolina más hoteles más el combo que lleva. Ese man está de verdad gastadorcito. Bueno, mucha plata. Un gran regalo, Nicolás. Bueno, un gran regalo, y es el entrenamiento de Novak Djokovic. Es un buen regalo para él porque lo tiene en forma, pero en las redes sociales de Novak Djokovic mostró uno de sus entrenamientos. Y es curioso porque yo creo que todos alguna vez hemos hecho eso. ¿Qué? Sobre todo aquellos que tuvimos, por ejemplo, carros viejos. Ok. Que en la casa tenía, o que nuestros papás, bueno, en mi caso, sí, tenían... mi papá era un patadura terrible para los carros. ¿Sí? Uy, ah, mi papá, ¿quién lo creyera? Era como si fueran... ¿Tú? Truía. No, mi papá. No, no, por eso, que ¿quién lo creyera? ¿Tu papá? Pero imposible que nadie lo creyera. O sea, era lo más cierto que podía pasar. El tipo más patadura de los carros. Entonces yo me acuerdo que cuando niño, mi mamá, mi hermana y yo y mi papá nos la pasábamos empujando los carros que teníamos en la casa, todos. Buenísimo. O sea, los usaba como si fueran zapatos, hasta que se gastara el carro. Era una cosa rarísima. Bueno, pues Novak Djokovic se dio un buen regalo y es ese entrenamiento que llamó mucho la atención porque sale empujando un Porsche. Además, pues nosotros era Simca. Y, un 4. Sí, exacto. Sí. No, el hombre está empujando un Porsche. Y ese es parte del entrenamiento que en los gimnasios creo que hay algunos aparatos que tienen esa misma... Lo ah, que sí, tienes razón. No voy. Cuando es un entrenamiento como de militar. Exacto, y no requiere como una gran técnica a la hora de realizarlo, pero sí genera una gran regeneración de masa muscular. Mm. Yo no sabía eso y bueno, terminó siendo un buen regalo para Novak Djokovic. Imagínese uno entrenando así, empujando un Porsche, increíble. Bueno, ¿quién tiene una notica antes de ir con nuestros compañeros? Yo tengo una pequeña. Colegas? Un gran regalo para Italia porque fiscales en Nueva York devolvieron docenas de antigüedades que fueron robadas en alguna época a Italia y que están avaluadas en cerca de 19 millones de dólares. Algunas de ellas estaban en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad. Son en total 59 piezas que representan pues miles de años de historia italiana. Sin embargo, traficantes en Italia se habían valido de saqueadores para robar esos elementos y pues llenarse de plata. Esto lo dijo Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan. Esta es la tercera repatriación de reliquias en 9 meses. ¿Te puedo complementar la nota? Por supuesto. Era un arepaso de hoy. Ah, mira. Lo siento mucho. No, no lo siento. No, es lo siento mucho porque... ¿Y cuál era la pregunta? Arepaso, el número. ¿El valor o el número de piezas? El número de piezas. Pero pues tú misma te forjas tu destino. A la pregunta, Nicolás. ¿Crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahora la reina más longeva es mi mamá, 60 años de casada, y mi papá aún le llama mi reina. Uy, Dios mío. No, Nicolito, nota, por favor. Está de luto y con mortaja a prestada. Bueno. 0-1. Es obvio que Carlangas no quiere su puesto, mister. Seguro tiene a alguien que le cucharean el huevo tibio, ¿no, Tanico? Uy, sí, es que es muy inútil. 5-4. Pues es un vago real, ¿qué más ideal que eso? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué no respetan un poco al rey? Uy, pero es que ese man es... Your Majesty, His Majesty. Fernando Gordillo podrá haber nacido príncipe en un país milenario. Mm. Y ser muy sensible artístico, lo que usted quiera, pero todo eso no le quita ni lo pelmazo, ni menos lo gurrero con su gustico extraño por la tal Camila, lo que se hereda no se hurta, no aplica en este caso. Nótale. Uy, 5-4, no, es muy popular en nuestros oyentes, Carlos, ¿no? No. No me gusta, no estoy de acuerdo que Charlie sea el sucesor. Para mí está vetado por su amorío con la Parker y ni de chiste le llamaremos Lady Cami. Saludos para todos. Bueno, 5-4. Últimamente, Nicolás, dice Mac, tiene un delay superior aquí. Delay, Santiago Ángel, propongo que la cuña se trabaje para aprovecharla con Nicolás. Nota, Nicolás. No, es que los que pensamos ya estamos completos. 0-1. Nota. Ay. No, nunca, pero lo malo es ya me toca... mamarme todo el resto del fin de semana mi esposa viendo Hola TV. Saludos a los lords de la mesa, ¿no, Tanico? Bueno, vamos a ponerle 5-4. En respuesta, llevo 35 años trabajando y me faltan 7 para pensionarme y ya estoy que tiro la toalla. No me imagino a este vago poniéndose a trabajar a los 73 años. No creo que aguante mucho, Javier González. 5-9. Roberto Bello. Ah, ¿qué dice Robertico? No sé si le vaya bien, pues 76 años sin hacer ese tipo de trabajo, ser duro, enrutarse, pero es el heredero total. Larga vida la reina, que fue la reina de verdad, verdad, y la tal Camila, qué porquería. No, pero le disparó con toda 5-4. No, hermanito, Charles está añejo. Yo estuve en la realeza, le presenté a doña Camila, al Lord Casero, Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. Lord Casero. Y liberaba a la infanta Anita de esa mustia. Saludos. 5-9. Pero ¿por qué no 6, Nico? No, no se detenga. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy por bueno. Favor, 6. No, vale, 5-9. Bueno, ya. Listo, lo demás es un poco fuerte. Lord tampoco. Casero. Excelente el entrevistador, muy preparado. Saludos, Jaime. Bueno. Y más o menos. Yo sé que a usted no le importa nada. ¿Qué hago, hermano? Bueno, mijo. Bueno, los tweets. ¿Sabe qué me gusta mucho? Que la gente le tiene, así como le tiene cierta antipatía, le tiene mucha confianza. ¿Antipatía? Sí, a Carlos. Pero es que yo le dije a usted, pero es que ustedes dijeron, ¿sabe por qué no les acepté el otro? ¿Qué? Porque sabe que iba a pasar esto y el otro era, ¿qué va a ser la falencia? Ya lo están condenando. Es que me parece raro. Déjelo la oportunidad que alguien diga, pero ese es el rey, respete. Pero a ver si usted ha leído lo mismo que yo de nuestros oyentes, que me parece muy bueno. Porque todos muestran gran antipatía por Carlos, pero gran pero antipatía. Sí. Pero, exacto, Carlangas, Charlie, viejo Carlos. Pero es que yo fui el que les metí esa idea porque... Eso me encanta. Yo demostré ser como de la corona. Usted sabe que yo no tengo una... O sea, a mí no me reciben ni siquiera... O sea, hay que tener visa, hombre. No la tengo. Hombre, claro, exacto. Hay que tener al menos visa. ¿Ustedes saben cuánto es una visa de esas de 5 años para Londres? Vale $1,500, o sea, solamente pensar en eso, qué jartera, ¿no? Hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Sí. Usted sabe que la reina se enteró que iba a ser reina, estaba con el vago del marido, porque ella tampoco es que era una trabajadora cuando era niña, ¿no? Joder. No, pues pero al menos estaba con el vago en un hotel por allá en Nairobi, en Kenia. Sí. Y la llamaron, yo no sé, y le dijeron, mire, su papá se acaba de morir, véngase que usted es la nueva reina. Ella se le demoró un poco porque pues, era muy chiquita. Es que fue muy joven, claro. Muy joven, claro. Reina. Emilio, ¿sí? Yo quisiera que continuaras todo cucho, ese todo cansado. Tan bonito que creaste. Te felicito porque gracias. Fue idea tuya. Y es súper apoyada porque aquí no hay más homenajes hoy. Que hoy creo que Camilo Sesto nace y muere todos los días. Hoy no va Camilo Sesto, no, Emilio. Pero ¿cómo hoy, no va a ir? Hoy nace Carlos III, no más jamás, bien, como rey. Jamás. Oigan, ya que me preguntaban el tema de los Beatles, pues les cuento. Los Beatles tienen mucha relación. El 26 de octubre del 65, los Beatles fueron nombrados miembros del Imperio Británico. Luego, en 1997, Paul McCartney fue nombrado Sir Paul McCartney. Y en el 2018, Ringo Starr fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico. Entonces, han tenido relación. ¿Pero con... tiene la respuesta de Elton John? ¿En qué año fue nombrado? Elton John, 98, un año después de Paul. O sea que tienes que aceptar que hubo un error de tu parte. Es que nunca dije que fue el primero. Dije que fue el primero que yo recuerdo. Hay grabaciones. Siento que hay un error. Creo... hay grabación. Siento que la historia. Lo que pasa es que encontrar la grabación, pero... con un respeto enorme, debe recibir una pequeña corrección. No, porque si oyen la grabación se van a dar cuenta que dije el primero del que tengo recuerdo. Es un recordatorio para que tengan mejores recuerdos, que eres un hombre de muy buena memoria. Por favor, muchachos. Es que, no, me voy a seguir defendiendo, me muero la pena. En el 98 yo tomé por primera vez conciencia de que alguien lo podía nombrar Sir, y ese fue Elton John. Ya lo que pasó antes, pues no recordaba. Estoy defendiendo mi posición. En un respeto por todo lo que el público del programa ha recibido, mis compañeros, vamos a hacerte un pero pequeño... una pregunta, necesito dar los argumentos, porque me estoy defendiendo como un león. Porque no fuiste preciso. Es que yo nunca dije que fue preciso. ¿Lo ponemos en votación o por lo favor, de una vez? Votación. Nicolás, yo sí creo que se necesita una correccional urgente. Yo también. ¿Mónica? No, con este playlist. ¿María Juliana? Chévere. No. Nada, y la palabra la tiene Orlando Rivera Ruiz. No, Orlando, ¿tienes la grabación? Fue, hizo énfasis en eso. Lo que ¿sí dijo, o no? Sí. No. Listo. Se pasa derecho. Ok, Emilio, ¿qué vamos a oír? Vamos a ver a los Beatles con Get Back. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, Animalandia, no quiero que lo tomen a mal, pero hace parte de la sección de los lagartos. A ver, más concretamente lagarta. Yo sé que me van a caer encima, pero me voy a lanzar porque definitivamente pues no hay derecho. El presidente Biden dio una frase muy linda donde dijo: si no fuera por estar 8 años contigo, no podría gobernar como he hecho a los Estados Unidos. ¿Cuál era el motivo? Barack Obama. Que estaban unveiled, estaban abriendo el retrato oficial de Barack en la Casa Blanca. Pero qué curiosidad, había el retrato de la primera dama. ¿Y quién es? En mi concepto, una lagarta. ¿Qué? Michelle Obama. Tranquilo. Perdón. Y eso era una bomba a Michelle, y Michelle le devolvió la bomba y se tiraban la coba y se la devolvían, y eso eran un poco de chistes, y se reía una y se reía la otra. Pero encontré un problema en Michelle, aparte de su lagartería. Orlando, por favor, recordemos la sección de dientes. Muchas gracias. Diente blanco, no te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. Que de verdad es muy caseras esas promesiones. Es muy buena. Entonces yo me puse a mirarla a ella porque él solamente le da bomba y bomba. Yo no entiendo esa vaina de sacar dos fotos. Hombre, el presidente de los Estados Unidos fue Barack Obama. Ahorita me dicen, no, pero es que Michelle fue más importante. Bueno, yo me voy a quedar callado. Y sobre todo cuando vi la serie de las primeras damas, donde las hijas de ellos decidieron el futuro del país. Entonces yo dije, mira, sabes que yo no puedo con esta vaina. Dos niñas de 14 y 13 años diciendo que tenían que hacer vainas y las hicieron teóricamente por decisión de las niñas y apoyados por Viola Davis como Michelle Obama, y sacó la boca y se la mandó a inflar para ser muy parecida. Pero le noté a Michelle Obama que, aparte de lo que yo pienso que es muy personal, es un tema pues que seguramente para las mujeres es un hito y es una luz a seguir. Para mí es un poquito un tris lagarta. Le noté que tiene los colmillos muy grandes. Entonces, en un momento dije, pero parece Drácula. Pero me lo pregunté yo. Claro. Y dije, pero yo no puedo decir eso. Entonces yo sí le recomendaría que vaya donde Ciro Garnica. O sea, no tiene, y aquí es mucho más barata la mano de obra. Claro, sale Marlon Becerra. Y le hacen un trabajo de estética dental. Claro, le pones no los colmillos. No es que tenga problemas en los dientes porque se ve que tiene una mandíbula muy fuerte, Michelle. Pero sí que se haga una perfección porque los colmillos son muy, muy excedidos con respecto al tamaño de sus dientes frontales y los de abajo. Entonces me pareció que hay un efecto vampiresco que hace parte de la sección de los dientes. Eso es todo. Bueno. ¿Quién tiene animales? Animalandia. Yo estaba hablando de lagartos. Sí, Animalandia. Bueno, esto ocurrió en Madhya Pradesh, en la India. Cuando Archana Kudari estaba saliendo de su casa el domingo por la noche. Llevaba a su bebé de 15 meses. Iban caminando, silbando, dice la noticia. Eso no dice la noticia, sí. Pero se la voy a perdonar. La gente no silba en las noticias. Silbar es una cosa muy difícil. Detalles que la gente nunca pregunta, pero que es importante agregar. Claro. Perfecto, pero es inventado y lo voy a pasar porque me pareció que hace parte del estilo del programa. Siga. Y de un momento a otro, cuando ellos van caminando, la gente no silba, siga. Ella iba silbando así como si fuera una torcaza. Y en ese momento salta un tigre que se había escapado, al parecer, de la reserva de Vanhat Varg. Se lanzó sobre ellos. Y en ese momento el felino sacó esos colmillos que podían haber sido un suculento platillo para Ciro Garnica. Y abre sus fauces listo para dar una dentellada sobre el pequeño cráneo del niño de 15 meses. Un cráneo que hasta ahora está naciendo, que es casi un cartílago. Su mollera está todavía abierta. Y cuando el tigre va a apretar, hacer una especie de palanca con una presión increíble sobre esa pequeña cabeza blanda, ese pequeño cráneo chiquito del niño, la madre se atraviesa y encara al tigre. Bueno, en ese momento, cuando la mujer quita a su bebé y se lanza sobre el tigre ya venía con su mordida lista para atrapar la cabeza del niño. Bueno, la mujer hoy por hoy está hospitalizada. Tiene los pulmones perforados por culpa de las profundas dentelladas que le dio el tigre. Y el niño tiene su cabeza cortada. Cuando los médicos fueron interrogados por la prensa de la India, le preguntaron, bueno, ¿y la mujer qué tiene? Los pulmones perforados. Pero está fuera de peligro. ¿Por qué? Le preguntaron al médico. Porque puede seguir silbando. Bueno, corríjalo ya, qué tipo tan mal. O sea, narraste un libro. Yo me sentí. Se inventó en un libro. Todo. La historia es que un día que un tigre atacó a una señora. No había niño, no había marido, no había caminata, no había silbido, no había tigre, no era en la India, seguramente era en un circo por allá. En Valledupar, de verdad. Estás silbando sin in the rain. Ay, no, Nick. Y además así no va, amigo. Bueno. Vámonos con Volvamos a la Reina y estamos en Animalandia. Vamos con música, Emilio. Pues es que les tengo una banda que tiene un integrante que es como perfecto para Animalandia. Un señor llamado Bono, ¿me entienden por qué? Lagartazo. Pues imagínense que Bono recibió en el 2007 un título de caballero honorífico por parte de la reina. Se lo entregó el embajador de Inglaterra en Irlanda, pero obviamente era nombre del gobierno de su majestad. Y bueno, entonces, pues YouTube, gracias a eso, figura en esta lista. Aquí está Mysterious Ways. Minutico. Perdón. Pregunto a los oyentes, si alguien sabe a la mesa, porque no estoy seguro, ¿qué? Pero para hacer un cert, los irlandeses no lo logran, ¿verdad? Hay que ser del Reino Unido. Sí. Quisiera preguntar eso porque me da la sensación de que con esa lagartería ese man no, hubiera sido sí, ser exactamente no, en cuatro es que, minutos. No, pero es que, si no estoy mal, Irlanda cae bajo el Reino Unido. Sí, claro, es que yo estaba pensando el gobierno, en eso, sí, claro. No, claro, pero quisiera que reconfirmáramos por eso en este momento. Porque, ha habido, o sea, estoy pensando, por ejemplo, ha habido escoceses, ¿no? Claro. No, pero escoceses es distinto. Galeses también, exacto. No, claro es que son sí. del Reino Irlanda, Unido, pero Irlanda... Yo creo que sí, ¿sabe? La República, no, la mí, República de Irlanda hace parte del Reino Unido. ¿Por qué no me dicen si hay algún irlandés con el título de Sir? Es toda mi pregunta. Es que si oiga, yo la supiera, la hubiera confirmado. Espere, busco que yo ahí tengo un par Vamos de con música, irlandeses. Emilio, mientras Listo. Investigan. Y no es pecado que no sea así, pero no me suena. No, perdón. A ver, pero no, el ídolo no de Nicolás seguro. Hace parte de la lista. Van Morrison. Ah, bueno. Es ¿Y él es Sir? Él es... Le dieron un knighthood, un título de caballero. Y, bueno, sí, ¿y él es Sir? ¿Él es Sir Van Morrison? Parece ser que sí. Bueno, ¿por qué no investigamos? Vamos con música, Emilio. Listo. YouTube Gracias. Con Mysterious Ways. Bueno, Emilio, entiendo que ya tienes la respuesta a la pregunta que le hice a ustedes, por favor. Sí. Pues a ver, Bono no es Sir. Realmente el título es honorífico, o sea, no es realmente un título tan oficial, porque él es de una parte de Irlanda que no hace parte del reino de Eire, de Irlanda. Eire, sí. Mientras que Van Morrison, que sí es Sir, hace parte del gobierno de la monarquía. Sí, pues, hace parte como el de... Sí, del así reino que de... eso sí le permite a él ser Sir. Van Morrison sí es Sir confirmado. Mientras que Bono, bueno, por ser del otro lado, no. Muchas gracias. Quisiera leer un tuit, Nico. Sí. Porque hay que ser justos y me parece importante que usted dé su opinión. Sí. Un señor que se llama El Muelón, me lo escribe solo a mí. Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, hoy escucho el programa por primera vez y creo que es un circo. Sí. En la mañana Julio y Calvás estaban en el... ¿En dónde? Esperando ¿qué? Resultados. Sí. Sean un poco serios, por favor. Supongo que son otras audiencias. Saludos. ¿Qué diría usted? Muelón, vete. Chao. De verdad, vete, vete. Fuera. Vete. No nos va a hacer falta, seguro. No hace falta. Nada. A mí esa clase de oyentes no me hacen falta, la verdad. Vaya donde entonces Julio. Entonces que sigue esperando los resultados. Que vaya donde Julio. Julio. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es a Lambonear en el lobby del Balmoral, que se sentaron de Julio y Calvás a Lambonear. La diferencia es que allá son un noticiero y nosotros somos un magazine. Entonces todo es distinto. Ellos no, ninguno de los dos estaba en el Balmoral. Me da pena contar. Ah, no, en el edificio Balmoral, aquí en la 57 con exactamente. Nos están comparando. O sea, esa no es la diferencia. La diferencia, ¿cuál es que ellos están en el Balmoral? Eso es, eso, a él no los dejan entrar. No, obvio, no, nada que ver. Entonces. No, por eso, fuera, fuera. ¿Cuál es la diferencia que ellos tienen noticias? Nosotros no estamos dando noticias. Nuestra entrevista con la señora es noticias. Nosotros cuando hablamos, lo que pasa es que es otra manera de abordar eso, las claro, noticias. Exacto. Pero nosotros no nos sentamos todo el día a echar chistes acá. No, no, además pues es que Nico, si, nuevamente, si no le pregunto, gusta, pues hermano, chao, te vi. Mil gracias pero por no tu es la razón de que es que ellos son por noticias. Por tu precaria nosotros audiencia. Tenemos mil gracias. Formato. Por tu precaria no, audiencia. Formato distinto. Sí, pero es un formato que tiene noticias. Si no le gusta, claro, no pero le damos una cosa diciendo pendejadas. Hay brujos en radio, vaya y ponga otra vaina, hermano. Ahí hay otras cosas. Bueno, damos las noticias en un formato más divertido. No, pero a él no le parece, entonces que... vaya el formato serio, hermano. Chao, te vi. Hasta luego. Es que aquí no hace falta, mejor dicho. Muelón, se te cayó la caja de dientes. 0-1. ¿Pero por qué no 0-0, hermano? No, porque escribió. Bueno, sí, me gusta esa parte de la justicia. Ya volvemos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta que María Juliana y Mónica hablen de animalitos. ¿Por qué? Porque lo hacen en la manera en que las mascotas acompañan a sus dueños. Tenemos a Whisky, a Hoffa. ¿Hoffa es que se llama en homenaje al sindicalista? ¿Qué? A Jimmy Hoffa. Sí, sí, no, es que todo el mundo le puede poner los nombres que quiera. Entonces, yo quisiera si tiene unas noticias de mascotas apoyando esta sección tan linda de una plataforma preciosa que se llama Laika de Mascotas. Bueno, pues resulta que hace muchos, muchos años, habían perros vagabundos en Turquía y hoy vuelven a ser polémicos. Resulta que Haydar Özkan es uno de los que está siempre muy preocupado para darles comida a decenas de cachorros que están en un terreno baldío cerca de unos edificios residenciales de las afueras de Ankara. Él ha sido defensor de los animales, de los derechos de los animales desde hace muchos años, pero pues él se acercó muy preocupado a donde el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, preguntándole que qué podían hacer porque los animales, los perros, lo que hacían era acompañar a todos los pueblos, dar guardia, dar felicidad, que qué podían hacer. Entonces, el presidente turco decidió en diciembre lanzar una aplicación que, digamos, como que rastreaba todos los perritos que estuvieran sin esterilizar en los barrios turcos, los recogían, los esterilizaban y los entregaban en adopción. Así que, pues digamos que esta aplicación llamada Brita ha crecido en este lugar debido a todo lo que ha pasado. Pues como en este país milenario, los habitantes cada vez están más preocupados y están como más en pro de la felicidad de los animales, y me gusta mucho que citan a un escritor que había hecho hace unos años una película, que no sé si ustedes la han visto, en donde habla precisamente del amor en Turquía que le tienen por los animales y la preocupación que deberíamos tener todos por traerlos, esterilizarlos, y si no tienen para adoptarlos, pero sí esterilizarlos, porque la mayoría de la población de animales que sufren es porque pues tienen perritos sin parar. Entonces, bueno, es un gran ejemplo la aplicación Ahorita en Turquía, y ahorita vuelve a ser polémica y famosa en esta época en donde todos estamos preocupados y sentimos que los animales son nuestros hijos. Bueno, María Juli, ¿tienes alguna nota de mascotas o estás bien? Estoy bien, pero Nico tiene una nota de mascotas. Sí, yo tengo nota de mascotas. Hágale, pero picadita, ¿no? Muy picadita. Su nombre científico es Zenaida auriculata. Y es conocida como tórtola o torcaza. La que canta lindo. Exacto. Bueno, las torcazas, a la hora de incubar sus huevos, pueden hacerlo en nidos o pueden hacerlo en lugares más bien planos. Yo voy a regar las matas de una pequeña matera que hay en la terraza de mi casa y sentí que alguien me estaba espiando. Y era una torcaza que estaba metida dentro de las matas. La tortulita. Muy raro que esté metido dentro de las matas. Claro, y que te vea y no salga volando. Entonces me fui a mirarla, entonces le llevé como arroz y comida, pues porque son granívoros. Estuve leyendo mucho sobre las torcazas. Y cuando se corrió, comprobé lo que leí con anterioridad, que cuando tienen huevos, tienen de a dos huevos y su incubación se demora de 12 a 14 días. Pues la torcaza estaba ahí en las matas de mi casa, empollando dos huevos. ¿Y ahí sigue? Ahí sigue. Este es el día 2 en donde la torcaza está ahí en mi casa empollando. Uno, ¿cómo le puede ayudar la torcaza? Dándole comida y agua. Ay, sí, hazlo. Eso es linda nota. Linda, hombre. Qué linda. Qué torcaza hermosa. Emilio, continuemos con el homenaje a la reina. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente particularidad. Bueno, este hombre es galés, Sir Tom Jones. Como estábamos comentando, pues el Reino Unido es Inglaterra y varios países, y obviamente Gales forma parte de eso. De hecho, de ahí era Diana. Y él fue nombrado Sir, fue nombrado caballero hace algunos años. Vamos a recordar este éxito que él hizo en el 99 con Musty, Sex Bomb. Bueno, a veces llegan cartas, por favor, Cristian. Vamos a hacer un... En los originales. Mucha suerte a todos. A veces llegan cartas. Hello. A veces llegan cartas con olor. Chite, chite, chite, chite, perro. Perro, chite, chite. Bueno, instalados desde hace 2 años en Montecito, en Estados Unidos, los duques de Sussex han debido de descubrir la lectura de Nietzsche, porque desde que se marcharon parecen haberse entregado en cuerpo y alma a la teoría del eterno retorno. Si no la conocen, se la resumimos. Todo se repite, pero en la repetición los acontecimientos ya no son los mismos, porque todo cambia. ¡Poeta! Perdone, bueno. Filósofo. Así es, el príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a casa una vez más, pero ya nada es igual. En su viaje por el jubileo, un encuentro familiar, pero no hay rastro de ello. Cintura europeo arrancado en Londres, la excusa del evento One Young World Summit, una suerte de congreso mundial para liderar jóvenes, en el que ha habido discursos, actuaciones musicales y una polémica participación de Meghan Markle. Mientras duró el acto, los duques no disimularon su acercamiento. De hecho, ella le puso la mano en las piernas en varias ocasiones. y solo se separaron cuando la protagonista de Suits subió al escenario para preocuparse, o eso creían todos, de las políticas de género. Habló 7 minutos y en ese breve espacio de tiempo se refirió a sí mismo, a sí misma. ¿Cuántas veces? Es la pregunta. ¿Cuántas veces habló de ella? Pregunta. En 7 minutos. Se refirió, se nombró. 20 segundos. Ojo, Orlando, que a Mónica le soplan todo en un auricular, hermano. Ay, Jaime. ¿Qué video? Es que yo me envideo. No, no te envides. Nicolás, 14. Orlando, 13. Mónica, 15. Y María Juliana, 15. Menos uno para Orlando Rivera. Pues estuvimos todos ahí. Sí. Muy pegados. Paso a paso, paso a paso. 12, 13, 14, 15. Sí, sí, sí. La correccional. Lo que por agua viene. Corrected, sir. Mentira. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Una vez más, la prensa británica y los expertos de la Casa Real criticaron su egocentrismo y su afán de protagonismo. No creo que ninguno de los 2000 asistentes entendiera nada de lo que hablaba, ni ella misma lo sabía. Todo era yo. ¡Nota, Nico! No me diga, hombre, 5-8. Ha sentenciado The Sun. Solo una era ofensiva de relaciones públicas para congraciarse con la prensa británica, ha explicado el experto Phil Drampler. Bueno, los manes se fueron, la reina se murió y ayer estuvo visitándola. Ayer, no hoy, llegó Harry pues a visitar a su papá porque se le iba a morir la mamá. Meghan Markle se refirió a ella en 7 minutos 54 veces. No. 54, exacto, pero sigan queriéndole y sigan diciendo que es una hembra. Listo. Despega. Bueno, ¿cómo era el repaso, María Juliana? Punto para nadie. Bueno, Orlando tiene menos 8 puntos. Mónica, pues si y yo quieres, doy punto, pero estás un poquito lejos de los 54. No, ¿no? Mónica, pero si ustedes quieren, lo pongo en votación. No, Orlando vota tranquilo, solo. Tranquilo. Orlando, ¿punto para todos o no? Pero ni. No, no. No, señor. Orlando tiene menos 8 puntos. Mónica y yo estamos en menos 4 y Nicolás entendió, tiene menos 2. Solamente lo entendió uno. Oiga, Nico, la pregunta es, ¿pero usted se va a quedar en menos 2 y con eso es no, feliz? No, pero es que estamos en 8, tranquilo. Usted no está en 8, usted en menos 2 y el otro está en menos 8. ¿Llevas conociendo tu nené? Yo no lo conozco, es pero una caja de música. Conociendo. Despegamos, por favor. Una caja de música, pero esas ramponas. Borrachas. Que quiero que eran patadas. Es que le cogieron la corriente a los borrachos en las plazas de los pueblos. Seguimos con el recorrido musical, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Les cuento sobre este artista que yo creo que es uno de los más importantes compositores del Reino Unido y es el maestro Andrew Lloyd Webber. Él no es Sir, él está más arriba, que es Lord. O sea, es uno de los títulos más importantes de todos y es un hombre que hizo realmente mucho por el teatro musical del Reino Unido. Vamos a recordar la que yo creo que es su obra más famosa, El Fantasma de la Ópera, y este tema cantado por Michael Crawford, no por Michael Crawford, por el otro protagonista de esta obra, y por la que fue durante muchos años la esposa de Andrew Lloyd Webber, que era Sarah Brightman. Aquí está All I Ask of You. No. Bueno, ¿qué tienen? ¿Arriba o abajo? Yo tengo arriba. Bueno, dale, arriba. Pues resulta que apareció un video en concierto de Led Zeppelin de 1970. Uy, súper arriba. Es decir, duró 52 años perdido. ¿Y saben cómo lo hizo? ¿Cómo lo revivieron? Pues resulta que hay un coleccionista llamado John Waters y él lo que hizo fue convocar a aquellos que habían ido a este concierto, que fue un 4 de septiembre, como les decía, hace 52 años, es decir, en 1970. Sí. Entonces, pues convocó mucha gente, entre ellos un gran amigo de él, un fan llamado Eddie Vincent, que también pues tenía la mayoría de la pieza visual. Los personajes que se retratan, pues como saben, los integrantes de Led Zeppelin, muy jóvenes, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y pues el gran fallecido John Bonham, que tocaban Thank You, What Is and What Should Never Be, Well, Lord I Love, Some Other Guy, Lemon Sugar y Since I've Been Loving You. Estas son las canciones que podemos ver. Chévere. Y gracias a esto y a que John Waters digitalizó el archivo y otros coleccionistas franceses, pues lograron sincronizar las imágenes. Así que pueden buscar en YouTube como Led Zeppelin LA Forum September 4 y ahí van a encontrar el video que duró 52 años perdido de Led Zeppelin. Bueno, hay que buscarlo, me gusta eso. Así es. María Juliana, tú te vi que ibas a intervenir, ¿arriba o abajo? Abajo. ¿Ustedes se acuerdan que hace poquito Ricky Martin tuvo un problema con un sobrino? Sí, claro. Que lo estaba acusando, que había dicho que tenía una relación con él y que no sé qué, que después se retractó. Pues ahora Ricky Martin presenta millonaria demanda contra ese sobrino por extorsión. Y es que ayer, 7 de septiembre, presentó esta demanda contra su sobrino Dennis Yadiel Sánchez por extorsión, daños y perjuicios, solicitando una compensación de 30 millones de dólares, más de 132 mil millones de pesos colombianos. Qué bella familia, ¿no? Sí, sí. Sí, yo sé, terrible. Alcanzo a echar uno muy breve. Claro. Abajo. Porque murió, veo de acuerdo a lo que dice el diario Clarín, Marciano Cantero, que era el cantante de Los Enanitos Verdes. Sí, oh. Sí lo vi hoy. Sí, acabé de ver la noticia, no sabía. Estaban enfermos de ayer. Sí, le han extirpado un riñón y parte del vaso, estaba como que muy mal, uh-huh. 62 años. Ellos venían ahorita en noviembre, ¿no? Enanitos Verdes venía ahorita. No, están en Cordillera ahorita en septiembre, aquí. Si es Cordillera el que no, pero en noviembre hay otro concierto de rock en español. ¿Ah, sí? De Páramo. No lo sé. Y venían a... Creo que venían Enanitos Verdes. Bueno, pues ahí sí, para los fanáticos, me pues mataste, bueno, mala noticia. Amaba ¿A dónde, Cris? Festival Cordillera. Pero en noviembre también. Chris. Bueno, pues entonces ya los Enanitos Verdes, me imagino. Sí, aquí aparece martes 22 de noviembre. Bueno, Emilio, vamos con música. Pues imagínate que ya que mencionas a Led Zeppelin, uno de ellos es comandante de la Orden del Imperio Británico, aunque quien le dio este título fue Carlos cuando era príncipe, o sea, oficialmente pues seguía siendo el gobierno de su majestad Isabel, así que vamos a recordar esto. El integrante en cuestión es Robert Plant y recordemos este clásico de Led Zeppelin, Black Dog. Jaime, cada vez que me voy a dormir siempre con ese poco de Sollados, que es esa porquería. Mañana llego a cancelar esa vaina, hermano. Vamos, Nico, vamos hablando. Bueno. Los Sollados. Nico, ¿y qué es esa vaina tan sollada? Orly, pues música con gusto para deleitar los sentidos. En Los Originales, la salsamentaria. Tenemos rellena, tenemos longaniza, tenemos... ¿Qué más es lo que tenemos aquí? Chorizo, bofe, salchicha Frankfurt, salchichón cervecero. Eso rico. Salchichón sin cerveza. Tenemos sobre todo queso de cabeza. Muchas gracias. Esa es la presentación. Hay que hacerla seria, oficial, porque quiero hacer esta sección. Oh, musiquita de las cortinas esas cantadas. Pero de Orlando. Esta está sabrosita, así como... Sí, está no, buena. No, Nicolás. La papita Nicolás, mona, la ají. Nicolásito. Es el bofecito, es la jeta, el libro. Oficio, es su oficio, hacerla bien bonita. Quería hacer una inspiración, pero no me pongan Estamos a hacer Estamos en una producción de secciones tremendas. Es una producción improvisada, pero lo estuve. Se llama La Salsamentaria. Volando. La salsamentaria se llama La Salsamentaria. Estoy de verdad. En Los Originales, La Salsamentaria. Porque quiero saber el enfoque de esa sección. Tengo mucha curiosidad. Una nota, sí. Tengo una nota de Kim Kardashian. ¿Qué? Qué fuerte. Qué fuerte. Oiga, ya vamos entendiendo el enfoque. Me gustó mucho. Pero todo el día molesta. Qué fuerte. Uy. Ay. Oh my God. Mientras yo leo, yo escribo. Pero no me pongo a hacer todos los copies a mí. Hay gente que le gusta hacer eso y le gusta la vitrina. Miró, esto fue una maqueta pésima, pero es una maqueta. No, pero sí da gran idea. No. La salsamentaria. No. ¿Qué pasa, bro? Porque está buena la sección. No, y sabe que tengo una foto súper linda de ella con el pelo cortico y me parece muy atractiva. Kim Kardashian se mueve ahora al mundo de las inversiones. Como si fuera poco, la estrella de televisión que ha sido conocida durante mucho tiempo por el reality Keeping Up with the Kardashians y ahora The Kardashians, se ha reunido o se ha unido con Jay Sammons, uno de los más importantes inversionistas del grupo Carlyle. Juntos están lanzando Sky Partners, que hará un conglomerado de inversiones en productos de consumo, lujo, hoteles y comercio digital y en el medio del entretenimiento. La parte más divertida de... Sí, de la salsamentaria. No, está muy bueno. Sí, sí, sí. Espérate, es que la parte más divertida es que me fui, es que Kim, de 41 años, que la veo atractiva, ya invirtió en Beats, que es la empresa esa de audífonos de Dr. Dre, y pues ahora va a meterse en otra inversión de la marca Supreme de ropa. Entonces Kim, como pues yo creo que hace falta billete, pues yo la nombraría la gerenta general de la salsamentaria de los originales. Salsamentaria Los Originales. Con la gerencia de Kim Kardashian. Bueno, esa era mi nota. No sé, ¿alguien tiene salsamentaria? No, me cogió muy pues, cortico la verdad, con la salsamentaria. No. Nos vamos a demorar en cogerle el... Cada vez más complejo, claro. Es que estuve pensando cuál era la mejor manera de describir cuando hay un exceso de carne. Claro, de cárnicos. Y se llama una salsamentaria. O sea, ahí consigue de todo. Claro. Falta tocineta. Es que... Muy claro, es que hay mucha cosa. De cabeza. O sea, tienen que ustedes... Pues Orlando debería ir a una salsamentaria, pero es salsamentaria. En las salsamentarias no venden bofe ni nada. Una salsamentaria es una un poquito más elegante. Venden tocineta, sí, venden longaniza. No. Claro, no, sí venden, claro. Venden lomo, venden falda, venden el pecho, que es la parte para hacer la carne mechada. Venden lengua. Esas son las vainas. Yo le recomendaría ahora, ¿no?, que se pase por Kohler y haga una visita, porque no, pero Kim Kohler no, a la no madrileña no, porque Kim no es cualquier salsamentaria. Kim es elegante. ¿Cómo así? Ahora resultó pues, elegante. Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así? A ver, eso sí me lo tiene que explicar. Sí. No, pues nos es que se mueve, o sea, en Beverly Hills ella va a una salsamentaria elegante. Ella no va a... No, pero... A usted va a la madrileña. Bueno, mejor dicho, ¿por qué no hacen la sección y hagan lo que quieran? Simplemente a mí me la mandan, yo les doy el ok, me demoro un minuto, y por favor, lo que sí quiero es que no salga la palabra ni mijito, ni papito, ni hermanito. Uy, es que entonces, todas las secciones... Pero es que hace falta ese cariño, ese... No, ¿por qué no lo hacen internamente y después de que lo hacen, graban sin eso? Te lo paso. Sí, me da risa. Bueno, Emilio, vamos con las... le damos un poquito de... Hombre, de material de guerra de hoy, a la pregunta, Nicolás. ¿Crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina? ¿Sí o no y por qué? Por favor, si envían a Samper a cubrir el cortejo fúnebre de la reina, que él con ese toque sideral, tamalesco, agre de paneludo, crudo y flemático, hará un cubrimiento por todo lo alto. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Para el señor Samper, si nos da su opinión del movimiento de la FIFA... No, sigamos. ¿Deberían aprovechar la muerte de la anciana para acabar esa vagabundería? Postdata. Diana de Gales era de Gales como las piedras de Tunja. De Tunja, ¿no, Tani? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Me parece que hoy es un día donde empieza una nueva era. La era de lo Illuminati, que van a acabar con este tiesto. Ya pronto se darán cuenta. El Carlangas debe estar buscando los apuntes sobre cómo gobernar que hizo por allá en 1971. Lyndon Caicedo, con la partida de la mujer más importante del siglo XX, yo creo que Caliche la tiene de para arriba, porque al igual que Colombia, la corona va a pasar del Land Rover Discovery a Renault 4 con arreglo de media velada, pero con apoyo de la sensual Parker saldrá avanti el pilo buena gente. Bueno, vamos a poner 0-1. Hermano, y no hay más, eso para qué más. Tal vez no sea Charles el más idóneo, pero si está ejerciendo un derecho ancestral, como dirían por aquí. No estoy de acuerdo, deberían poner a Amparito Grisales para garantizar 100 años más de monarquía. Nicolás. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Bueno, hermano, ahí vamos, tranquilos. La salsamentaria, ¿sabe cómo se dice en italiano esa vaina? ¿Cómo? La salumería. Es muy complicado. Lindo nombre. La salumería, eso es buenísimo. Lo pueden hacer con Orlando en Italia. Es que ya aquí tengo, ya hice como una... Pero Chuto San Daniel, tripa, la tripa. Entonces, es que los italianos son duros en esa vuelta. Bueno, pero trabájelo más calmado. Emilio, vamos con música de nuestra historia. Listo, vamos a continuar ahora con una banda que tiene un integrante que fue nombrado Sir, y me refiero a Sir Michael Philip Jagger, es decir, Sir Mick Jagger. Y la banda en cuestión obviamente son los Rolling Stones, y esta es una canción que ellos hicieron en el 76 para su álbum. Bueno, yo quisiera hacer una sección porque pues se ha hecho mucho trabajo, y felicito a Orlando Nicolás antes de poner a uno de los grandes pioneros del rock, ya con Emilio lo cuadramos, que se llama Revivamos Nuestra Historia. Me pareció espectacular la historia, por favor. 3, 2, 1. Bueno, mi historia viene con Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda del Tercer Reich. Se pudrió todo. ¿Qué estoy hablando? Es una historia, revivamos nuestra historia. Claro. ¿Qué hablo de la historia suya, de niño? No. Otra vez empiezo. Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda del Tercer Reich. Reich le hizo entrega en Berlín y en presencia del embajador del Japón de lo que según él era un Stradivarius. Pero aquella operación diplomática con la que se cimentaba una alianza acabó lastrando su carrera. Nejiko era una joven prodigio japonesa que era experta en violín. Se educó en Moscú y París, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial recibió ese regalo envenenado que exhibía cándidamente en las filas de la Filarmónica de Berlín. Ella no sabía de qué se trataba esa vaina, y tocaba con una soltura impresionante. Con su talento desbordó la escena de la clásica, pero el fantasma del propietario judío, al que con toda probabilidad le robaron el instrumento, la dejó de hacer feliz. De entrada generó antipatía entre sus colegas de la Filarmónica. Para alguien que se oponía a seguir las instrucciones que daban los nazis, aquel instrumento ha sido una imposición. Ya de mayor, Nejiko Suwa nació en el 20 y murió en el 12. Ustedes no conocen a Nejiko. ¿Tocaba? ¡Bah! No, pero ni les ¿qué? Cuento. Sufriría una depresión mientras mantenía el violín bajo llave. No quiso jamás hablar del tema y nunca dejó que nadie lo explorara. Este episodio de la historia del siglo XX... adopia una investigación que, imagínense quién va a comprar ese libro ahora. Joan Iacono, francés, recrea el violín de Goebbels. Ya está a la venta. No, no me diga. No sé, ¿quiere copias? Es que como le debo unos... No. Sí, de pronto. Acuérdense que me volví experto en el tema. Sí, usted. Durante 3 años, este negro literario que trabaja... para redactando discursos para ministros y campañas, pues ha recogido diferentes archivos en Francia, Japón y Alemania y Estados Unidos en busca de las claves que le ayudaron a reconstruir la vida de Nejiko y su violín envenenado, su violín prestado. Hablando con Emilio, escogimos por la tarde a un artista que es de los pioneros, tiene mucha historia en el rock, y es un Sir, y se llama Cliff Richard. Emil. Sí, claro. Él fue, yo creo que uno de los primeros rockeros que a la reina nombró Sir, y esta canción es uno de sus temas más importantes. ¿En qué año lo nombró? No, ese dato no lo tengo exacto en este momento. Bueno, no importa. Pero vamos a recordar este éxito. Esto se llama Devil Woman. Como mis valores se han trastocado un poco, voy a echar esta historia que es muy del estilo de Nicolás, pero es cierta. ¿Y las mías también? ¿Cómo así? No, aunque el anuncio está fechado el 21 de julio, ha sido la última semana de agosto cuando se ha hecho público. En el mencionado informe, la directora médica del área de salud de Bidasoa, María Eugenia Alquiza, solicita al guapo que sufrió una amputación que proceda a retirar los restos humanos que se encuentran depositados en el centro hospitalario. Es muy de rico, ¿no? La vi. ¿Por qué se ríe, hermano, de la injusticia? Porque la vi la nota. Presumiblemente se trata de una pierna que le amputaron a un paciente hace más de 6 meses en el hospital de la comarca de Bidasoa, que se sitúa entre las localidades de Irún y Fuenterrabía. Según el protocolo, el churro que haya tenido esta amputación quirúrgica debe ir a recoger sus restos humanos. Y lo están buscando porque no pueden seguir manteniendo el producto. ¿Tu opinión, María Juliana? La salsamentaria, tal cual. ¿Tu opinión? No, terrible. Es que la salsamentaria es muy importante, Nico. Yo le pido. Pero nos tienes que yo siento que nos tienes que definir bien qué tipos de notas van en esa sección. Esta podría ir en la salsamentaria. Es que está pero va claro, a ser difícil catalogar, no sé. No te preocupes que yo me encargo, o sea, yo te aseguro que eso lo sacamos adelante. Toca primero estructurar la sección. Es que es una sección experimental. Pero me gustó mucho. Pero déjela que esa coge forma mientras la entendemos. Si les ha costado tanto entender el arepazo y llevan tanto tiempo. La salsamentaria toma su tiempo. Su rato. El arepazo toma su tiempo. Eso toma su tiempo, la salsamentaria. Pero generalmente yo creo que se refiere a productos humanos. No van a poder empezar a hablar de un nuevo steak y un nuevo restaurante carne que salió porque no es el motivo ni es la esencia de la sección. Sí. Bueno, yo creería que Nico prepares el ganador del Twitter, bueno, voy a buscarlo, ya revisé bien. Y no hay mucho. Y sí quiero seguir homenajeando a la reina con canciones lindas antes de despedir el programa. Vamos, Emilio. Listo. Vamos ahora con un tipo que creo que recibió su título recientemente, hace un par de años. Don Rod Stewart, Sir Rod Stewart. Esta es una canción que yo creo que es la más famosa de la carrera de él, y tuvimos aquí a la que es la coprotagonista de este tema, que fue una mujer muy linda, actriz y modelo, Britt Ekland. ¿Se acuerdan de la entrevista que nos dio? Claro, claro. Fue Chica Bond. Y ella cuenta que la voz de ella se oye en la canción, se oye hablando en francés, si no estoy mal. Esto es del 76, se llama Tonight's the Night. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mónica habló, Orlando, revísele el audífono que siempre está como comprometido. Mónica habló muchísimo de la nueva película que hará Johnny Depp de el gran pintor Modigliani, Amadeo Modigliani. Pues este hombre fue un tipo brillantísimo, hay fotos de él porque, pues hombre, él vivió en el siglo XX. Y bueno, su última gran venta en una subasta es un cuadro donde se le ve el vello púbico a una mujer que se llama Nu Couché, que es desnuda, acostada, y lo vendieron por $180 millones en Nueva York. Única pregunta, ¿cuántos años vivió Amadeo Modigliani? ¡Ojo, Nico! ¡Ojo, Orlando! ¡Ojo con las manos! Revise. A María Juliana. Tú cambiaste, Mónica, pero llegó tarde, ¿no? Sí, llegó tarde. Pues como sí. El límite, superé el límite. No, llegó tarde. María Juliana. Ay, yo no sé, Jaime, es que tú sabes que a mí la pintura italiana no me gusta. Bueno. Por eso, menos dos. Dos puntos menos. En los originales. ¿Por qué te ríes, Orlando? ¿En serio? Te voy a ver que le gusta la de Picasso, pero la de Brocha Gorda, porque... And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Mónica, 79 años. Orlando, 49 años. Nicolás Samper, 55 años. Ustedes saben que yo no aproximo en las edades porque será muy fácil con el 30% ganar. Pero Mónica sí estuvo un poco retirada de la realidad. Menos uno que ya le dimos a María Juliana, dos puntos menos. A Mónica un punto, que puso 79. El señor Modigliani nació, les doy el dato de una vez. Él murió de tuberculosis, 1886-1920. No, sí, sí, me acordé que era que murió joven. Murió de 36 años. Sí, claro, súper joven. No es que tengo mal el dato. Bueno, ¿cómo era el paso? ¿Alguien lo tiene? Sí. Esta chica lo dejó, claro, para que lo anoten. Por supuesto. Yo sé que Nico sigue en menos dos. Tú tienes dos puntos menos. Sí. María Juliana un punto menos. No, yo tengo uno y María Juliana menos dos, uh-huh. Al revés. Pero bueno, entonces el paso sí. Quedó así. Orlando queda con menos ocho. María Juli con menos 6, yo con menos 5 y Nico con menos 2. Nico, hermano, yo necesito que salga del área de la verma. Mire, aún así vamos cabalgando. Bueno, pues yo creo que ha sido un producto maravilloso hoy. Así nos tilden de que eso es un circo y todo, creo que hicimos un buen contenido. Un buen circo. Pero no me preocupa, ¿sabes, Nico? Un buen circo. Estamos haciendo un circo, ¿no? Estuvo bueno el circo. Pues ahí les dejo esa reflexión. ¿Es mejor vivir vida de payaso que vida de qué, Nico? Es que no sé cómo no, se llama. No, que no sé. Bueno, ganador del Twitter, hermano. Bueno, ¿crees que Carlos III es el reemplazo ideal de la reina, sí o no? ¿Y por qué? Fue el tema del día. Y ganaron a Andrés Pie, que dijo, no, pobre Carlos, imagina la emoción de empezar a trabajar a los 76 años. Ese señor de verdad va a llorar a su madre. Un abrazo. Javier González. Llevo 35 años trabajando y me faltan 7 para pensionarme. Ya estoy que tiro la toalla. No me imagino ese vago poniéndose a trabajar a los 73. No creo que aguante mucho. Y Don Fitness dice, no, hermanito, Charlie Estañejo. Yo estuviera en la realeza, le presentaba a doña Camila Lorca Cero, Jorge Eduardo Cárdenas, y liberaba a la infanta Anita de esa mustia. Saludos. No, muy buenos. Solamente aclarar que un tuit puso 76, pero es un lapsus porque la reina murió de 96. Exacto. Sí, exacto. Pero no, eso no significa que la persona se equivocó. Sí, no, se confundió exacto. Como entre los años de reinado, que son 70. Sí, no, ay, nada grave. Sí, no, nada grave. Bueno, Emilio, pues buen programa. ¿Tienes algo para la reina en tu horario o era muy tarde? No, supimos la noticia un poco tarde. Pero bueno. Adelante, ¿qué vamos a oír? Listo, vamos a despedirnos con un comandante de la Orden del Imperio Británico, Sting, con Englishman in New York.